o amigos que visitan el blog de Regiones Naturales de México. Mi nombre es Luis Alberto Sánchez Morales y les voy a hablar de algunos aspectos relevantes del tema de bosque de coníferas y encinos. Así que comenzamos. Ustedes que después de las zonas áridas, desiertos, ¿los bosques templados son el ecosistema de mayor cobertura en México? Total, se estima que la cobertura de bosque templado en nuestro país es de 20% del territorio nacional, lo cual representa aproximadamente 410 mil kilómetros cuadrados de superficie. ¿De qué nos sirven los bosques? Es decir, ¿cuáles son los servicios ambientales que nos dan? En primer lugar, son productores del oxígeno que respiramos. Esto se debe al proceso de fotosíntesis en el que las plantas y árboles absorben el carbono que está disuelto en el aire en forma de dióxido de carbono y lo depositan en sus tejidos. Como producto secundario de este proceso, liberan oxígeno a la atmósfera. Los bosques también nos proveen de agua, la cual captan de la atmósfera al atraer la lluvia o captar la humedad del ambiente. Esto sucede porque las zonas arboladas con bosques de las montañas detienen la humedad que proviene generalmente del mar. Ahí se lleva a cabo una acumulación de nubes cargadas de agua, quienes la liberan encima de estas regiones. Al estar con un buen sistema de filtrado a través del suelo, el agua llega hasta los acuíferos en el subsuelo, que a su vez son la cuna de ríos y lagos de donde nos proveemos de agua. ¿Qué tipos de bosques existen en México? Los bosques incluyen varios tipos de vegetación, pero predominan los bosques de pino y de encino, o una mezcla de ambos. ¿Sabías que México es el país más rico en especies de pino y encino en el mundo? Producto de la gran variedad de climas presentes en el país y dentro de la zona templada. Se calcula que en México existen alrededor de 50 especies diferentes de pinos y cerca de 150 especies de encinos. A estas regiones de bosque también se les denomina zonas templadas y dentro de ellas en México hay regiones muy limitadas como son la vegetación alpina, que es la que está por encima de los 3.100 metros de altitud en las faldas de los grandes volcanes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. Sin embargo, la mayoría de los bosques templados están a una altura de 1.200 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que los bosques se encuentren distribuidos en las grandes cadenas montañosas como la Sierra Madre Oriental y la Occidental, el Eje Neovolcánico y las sierras del sur en Oaxaca y Chiapas. Los bosques más cerrados y sólidos, compuestos por encinos y pinos, están a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde Chihuahua y Durango hasta el Eje Neovolcánico en el centro del país. Entonces tenemos que los bosques templados son el ecosistema de mayor cobertura en México, después de las zonas áridas. Los bosques nos proveen del oxígeno que respiramos, entre otras cosas. Y México es el país más rico de pino y encino del mundo. Espero que estos datos te hayan sido de utilidad y recuerda que estoy a tus órdenes en el correo electrónico formadorescreativos@gmail.com. Muchas gracias y que tengas un excelente día.